¿Dónde habéis salido errores? Se da un error de carga, se da un error de carga, se da un error de carga. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Aquí estamos comenzando nuestro error de carga, programa de día lunes y el comienzo de la última semana de este error de carga. También ya se deshizo del lunes Señal de Ajuste, la propuesta periodística de Juna que te acompañó durante todo el 2018. Y arrancamos la última semana, iremos hasta el viernes con Nico Rizzo en los controles, con Rocío González en la musicalización y la producción de Juan Pedro Legarreta y Jorge Gorostiza. Como siempre, compartiendo información de la jornada, información que va a ir delineando también los temas de la semana. Bueno, cosas que ha dejado también este sábado y domingo. Caluroso, muy caluroso, que además, bueno, inauguró la semana con una lluvia terrible esta madrugada. Realmente está muy complicada la calle. La movilización en todo sentido, personal y también los medios de locomoción públicos están muy complicados, sobre todo con calles anegadas, los accesos a la ciudad de Buenos Aires, para que eso, aquellos que somos del sur y tenemos que atravesar Avellaneda también está bastante complicado, hay acceso para los que vienen del lado de Lanús y Lomas de Zamora, bueno, avenida Pavón y Mitre muy inundada, bueno, estuvo difícil hasta para llegar a la radio. Y todo lo que deja la lluvia, también tengo que decirte que una de las movilizaciones o presencias de reclamos en el municipio será precisamente en Quilmes, en relación a inundaciones, porque el tema ya viene arrastrado. No solo del todo el 2018, es una problemática histórica en el distrito, no ha presentado soluciones de fondo, ya venía con dificultades de la última inundación de noviembre. Hoy había programado una conferencia de prensa a partir de las 10 de la mañana. Vamos a ver qué pasa con esos resultados. Diferentes referentes de organizaciones sociales, bueno, pidiendo que se avance con algo, porque concretamente a todo lo que se comprometió el municipio hace un mes no pasó nada. Y además, la lluvia, baldazo de agua con tormenta eléctrica hoy a la noche, que ya en redes sociales vuelve a mostrar las enormes dificultades que tienen un montón de familias quilmeñas. Bueno, ese es uno de los temas que tenemos ahí pendiente. También sabés, y te contó Martín Iglesias, que hoy va a haber una movilización de los medios comunitarios, va a ser a una de las sedes del ENACOM. Legalización sin exclusiones es el título de esa convocatoria. Sin medios comunitarios no hay democracia. Hay una cantidad de demandas que, bueno, van cerrando un poco el año. Yo te diría que van a ser las demandas que van a dar el puntapié inicial también para el 2019. Si todo sale bien, también tendremos movilero allí en la ciudad de Buenos Aires desde las 11 de la mañana. Bueno, los temas de la economía nos descansan, ¿no? Y los temas de la economía cotidiana, ¿sí?, familiar, tampoco descansan. Problemas con la economía enfriada, problemas que están relacionados con las fuentes de laburo, con el tecleo constante de cada uno de los días de este 2018 y en plena crisis que tienen, por ejemplo, las pymes. Y de ahí vos podés hacer y sacar conclusiones y resultados que casi diariamente aquí venimos reflejando. Hoy lo hizo Alejandro Barrios, por ejemplo, el economista estuvo dialogando con Martín Iglesias en el puntapié inicial de la mañana. El problema del mercado interno, de la demanda local planchada, absolutamente planchada, y la inflación que no te da ni un poquito de respiro. Así viene la cosa. También te vamos a contar algunas participaciones de nuestra emisora durante el fin de semana. Estuvimos acompañando allí la Navidad sin presos políticos en el Parque de la Ciudad, allí en Quilmes, así que tenemos algunos testimonios para ampliar. Ahí escuchaste también el reporte de Aijuna en la primera edición del informativo Farco. Y también algo de deportes, porque la semana arranca, no descansa respecto al tema, y hoy sin fútbol heavy, porque descansa la Superliga, el que no descansa es Diego Restucci. Comienzo de espacio publicitario. Ahora, en su mesa, Exaltación de la Cruz, el agua mineral natural que cuida su salud. Agua mineral natural Exaltación de la Cruz, agua a precio de agua. Facebook, Agua Mineral Natural Exaltación de la Cruz. La nueva camiseta de tu equipo del alma te queda genial. La compraste con tu tarjeta Cabal. Lo sabés desde siempre. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. La buena lectura ilumina. Cuentos fantásticos argentinos del siglo XIX por Carlos Abraham. Los primeros relatos del género escritos en nuestro país, reunidos en una antología monstruosa. 4 tomos de colección. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ¿Imaginaste la renuncia de Macri? ¡Aleluya! ¡Gracias al cielo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Imaginaste el bebé del futuro? ¿Imaginaste un Freddie Mercury japonés? ¿Imaginaste tus madrugadas sin Aijuna? Porque hay cosas que mejor ni imaginar. Club de oyentes de Radio Aijuna. Más información, www.aijuna.fm. Fin de espacio publicitario. A ver, maestro, vamos a revisar el motor. Jefe, pero este auto no tiene motor. No, pero ese es el baúl. El motor está adelante. Ah, adelante, bueno. Error de carga. Un programa que resuelve muy pocas cosas, pero se puede escuchar en el auto. Lunes a viernes, de 10 a 13. Lo mejor de la música independiente está acá, en Aijuna. La música fue con Babasónicos hace algunos minutos. El tema, la pregunta. Aquí atrás hay truenos. Bueno, han quedado atrás. Qué truenos, ¿eh? Hoy a la madrugada. La canción de Atrás hay truenos, para siempre. Que sea para siempre, como un año. Oh, músicas tranquilas para temas que son muy complejos. En el primer tramo de la mañana, aquí en Error de Carga, y para dar puntapié en la semana. La última hora hay una noticia que ha tomado trascendencia ya absolutamente nacional. Tiene que ver con la detención de Daniel Cizuela. Bueno, Daniel Cizuela es concejal de la localidad bonaerense de Florencio Varela, secretario general del gremio Gastronómicos, pertenece al Frente Renovador allí en Varela, un referente de mucho tiempo, muchos años, pero también por aquí quizás te suene ese nombre y apellido, porque ha sido también durante mucho tiempo presidente de Argentino de Quilmes, del Mate, y hace muy poco tiempo, alegando problemas personales, renunció a su cargo. El cargo que se lo acusa es un cargo muy grave, acusado de obligar a prostituir a jóvenes. Ha habido un allanamiento, ha habido también, bueno, una investigación ligada a mensajes concretos de sus teléfonos celulares y de sus contactos, y a medida que va apareciendo la información, realmente parece Daniel Cizuela estar en una situación muy pero muy compleja, muy complicada. Tenemos la posibilidad de dialogar apenas algunos minutos con Mariano González. Vos sabés que es el relator, uno de los relatores que te ha acompañado durante todo el 2018 de El Mate, del Mate Tiene Banca. Obviamente que le vamos a dar trascendencia a toda la información objetiva y a la investigación judicial por un lado, pero sí preguntarle a quien, bueno, ha compartido durante todos estos años mucho tiempo ligado a la institución. En primera instancia, Mariano, darte el buen día y cómo han recibido la noticia. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Mira, con sorpresa, la verdad, con sorpresa recibimos la noticia. Bajo ningún momento yo sospeché ni pensamos que podía haber pasado así, pasar lo que le están acusando al expresidente del Mate, Daniel Cizuela. Es una noticia que cala hondo en Argentina de Quilmes. Ya hace más de un mes que presentó la denuncia como expresidente del Mate, pero es muy poquito tiempo. Siempre fue una voz de consulta a los dirigentes que hoy por hoy están en la institución, y vamos a ver cómo cala esta detención y esta investigación se está llevando a cabo, que es, como vos decías, es lo que se le imputa, es algo muy muy grave y muy muy muy importante, ¿no? Y fue un año, de todas maneras, bastante inestable respecto a cuando pensamos Argentino de Quilmes, porque incluso Cizuela había ya renunciado, ya no me acuerdo en qué mes había sido, había retomado volviendo al cargo, había como un clima medio extraño, si se quiere, institucional, ¿no? Sí, eso fue a mediados de abril, creo. De abril. Sí, creo que fue en abril. Dijo que iba a renunciar, fue para medir a ver quién estaba, más que nada, quién era aliado a él y quién no, en la interna que tenía en la comisión. Pero bueno, eso más de política interna del club, claro, decís vos. Sí, seguramente es de política interna del club, pero la última vez que dijo que renunciaba, yo tuve la posibilidad de hablar con él, más que nada para preguntarle que por qué había dejado la institución después de 12 años y con todavía años más en ejercicio, y lo que me dijo que él estaba muy agotado, muy estresado, que no quería seguir en el cargo porque por cuestiones personales, como vos decías, pero más que nada por un desgaste después de 12 años estar al frente de la institución, cosa que podía ser, que es cierta seguramente, pero en ningún momento había ni sospecha ni nada de lo que se está imputando ahora, ¿no? Sí, Mariano, nos vemos la obligación de preguntarte precisamente si en algún momento, no sé si sospecha, pero algún rumor sobre el cargo que se lo imputa ahora, en algún momento habría circulado y demás, ¿o no? No, la verdad nunca había escuchado esto, este tema de prostitución infantil, ni mucho menos. Podría haber sido otro cargo que se le podía haber imputado, como hay otras causas que tiene abierta Cizuela, como más que nada por un tema de malversación de fondos, y etcétera, etcétera, pero nada que ver con lo que se le impute y por lo que está detenido actualmente, que es, creo, un cargo mucho más grave que esto que estamos hablando, ¿no? Es La verdad que es un tema muy delicado, espero que la justicia lo sepa llevar como corresponde y no que sea un tema que quede en la nada, ¿no? Porque uh-huh. la verdad es un cargo absolutamente más que grave, ¿no? Uh-huh. Daniel, y el retiro... Mariano. Mariano, perdón, sí, porque estoy leyendo Daniel, sí, solo te dije Daniel, disculpa. Mariano, imagino yo que la noticia es muy reciente, es de esta mañana. El retiro de Daniel Cizuela, precisamente como presidente, dejó gente allegada que quedó a cargo del club temporariamente. ¿Cómo se resolvió la renuncia de él? No, mira, la renuncia de él, presentó la renuncia al cargo. El vicepresidente, que en ese momento era César Sosa, pasó a ser el presidente del club y el vicepresidente del club pasó a ser Gustavo Mujica. Uh-huh. Sé que había... Siempre César Sosa fue un aliado de Daniel Cizuela, pero en los últimos años estaban un poquito más distanciados del comienzo. Creo que por ese lado también venía el tema de la renuncia de Cizuela a ser presidente del MATE. Uh-huh. Con Daniel Cizuela se fue bastantes personas de la comisión, que no sé, que presentaron la renuncia y uh-huh. no sé qué estarán haciendo ahora, que son gente que trabajaba con él en el club. Cizuela no se fue solo entonces, se llevó gran parte de gente que lo acompañó en la conducción. Lo que él llamaba, no sé, incondicionales uh-huh. o lo del riñón bien cercano a Cizuela, también se fue donde el club. Hoy estuve hablando con directivos del MATE, obviamente, por todo esto, y también le cayó como sorpresa, pero estaban primero sorprendidos y también preocupados por el... más que nada por la acusación que uh-huh. nunca se imaginaron que podría venir por ese lado. Bien, Mariano, por último consultarte y prácticamente despedirlos en el ciclo 2018, porque en lo deportivo, ya está el descanso, ya lleva una semana de descanso Argentino de Quilmes. ¿Cuándo están volviendo nuevamente al laburo y sobre todo, los jugadores, ¿no? El plantel, ¿cuándo está volviendo al laburo? ¿Y hasta cuándo hay que esperar para que el MATE vuelva a jugar? Mira, los jugadores están de licencia hasta el día 6 de enero, que seguramente será una pretemporada en Miramar. Uh-huh. Y después el campeonato continúa a fin de enero, ya arranca la primera fecha de la segunda fase. Recordamos que la primera C es un campeonato largo, uh-huh. de ida y vuelta, son 19 fechas de ida, 19 fechas de vuelta, así que falta muchísimo. La gente de MATE está muy entusiasmada, metió los últimos tres partidos con tres triunfos. Yo había dudas sobre la continuidad de Monzón, yo garantizo que Monzón va a continuar como siendo técnico del MATE. Es más, ayer hubo un almuerzo en el club, un asado, donde estuvo presente él y varios miembros de la comisión. Y yo estoy seguro que va a ser el técnico del MATE para la próxima temporada. Y el MATE está a 5 puntos de la punta, y faltan 19 fechas, así que uh-huh. tranquilo, hay que llevar pies de plomo, despacito. Creo que va a andar muy bien este año. Pero levantó cabeza ahí en el último tramo. Sí, tuvo un bache de tres partidos que perdió consecutivos, uh-huh. después metió un empate contra Excursionista y después metió tres partidos consecutivos los últimos tres, ganándole el clásico a Berazategui en la última fecha en cancha de Quilmes, así que se fueron de buen ánimo los jugadores y el cuerpo técnico y también los hinchas, ¿no? Uh-huh. Te agradecemos el contacto, Mariano, dejamos ahí la posibilidad de hablar nuevamente y esperando el retorno aquí al aire de Radio Aijuna de los relatos de la segunda parte del torneo. Así es, como siempre digo en las transmisiones, es un placer laburar para FM Aijuna, gente que es muy profesional, muy capaz, así que un lujo los que nos damos, la gente de MATE tiene banca en transmitir y llevar el audio y los partidos al todo pueblo MATE a través de ustedes. Muchísimas gracias. Saluda al equipo, saluda al equipo. Dale, y vemos si el sábado nos pegamos una escapadita por ahí. Muy bien, un abrazo grande. Saludos. Ahí estaba Mariano González, el relator de El Mate Tiene Banca. Lo escuchás cada vez que El Mate juega. Bueno, en relación a familiares, se cumplió un mes de la peor masacre en comisarías en la provincia de Buenos Aires, el incendio de la tercera, la comisaría tercera de Esteban Echeverría. Los familiares de las víctimas realizaron una marcha el día sábado, multitudinario apoyo también de la Red Nacional de Familiares contra la Tortura y Otras Violencias Estatales. Estuvo allí presente también la Comisión Provincial por la Memoria. La abogada Margarita Jarque, la tenemos en línea. Vamos a profundizar un poquito, bueno, cómo está el tema, cómo está la causa y cómo se está llevando adelante este reclamo de justicia, sobre todo, ¿no? Con mucho silencio por parte del área de seguridad en la provincia de Buenos Aires y de la propia gobernadora. Margarita, aquí te saluda Pablo Martínez, ¿qué tal? Buen día, Pablo, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo fue la jornada del sábado? Bueno, la jornada del sábado en relación a la marcha que se hizo cumplirse el primer mes de la masacre de Esteban Echeverría, por tarde, desde la plaza principal hasta la plaza Memoria, en Monte Grande, se realizó esta marcha donde se encontraban la mayor parte de los familiares de las 10 víctimas que se cobró la masacre, y acompañados, bueno, por referentes de la propia comisión, referentes de la red, como decías en la presentación, referentes de distintas sindicales, etcétera, y fue una marcha multitudinaria. A pesar de que a veces a la sociedad le cuesta tomar estos temas, se sentía cierta inquietud, preguntas de qué se trataba, otros como cierto silencio al paso de una marcha tan importante y que bueno, en gran medida lo que busca es recordar a las víctimas. Los atropellos del Estado, que la sociedad pueda tomar partido los derechos humanos, de su vigencia, digamos, esto es una pelea también de políticos, ¿no? No solo. Margarita, tenemos, arrancamos bien con la entrevista, pero ahora tenemos dificultades para escucharte. No sé si estás en un lugar cerrado o estás en movimiento. No, estoy absolutamente quieta. En el mismo lugar que estaba cuando empezamos. Medio que se va y viene aquí sobre el final de la respuesta. Que me ubique en otro lugar, a ver. Y siempre pedimos si puede ser un lugar cerca de una ventana. Cuanto más abierto se esté, mucho mejor. Si tenés una ventana cerca, a veces son salvadores. Las ventanas. A ver, acá se escucha mejor. Ahí está mucho mejor, mira. Bueno, ¿sí? Perfecto. Era cuestión de hacer de antena. Exacto. En este caso. Bueno, pero se escuchó bien la respuesta ahí, un poco detallando cómo fue el día sábado. ¿En qué estado está la causa? ¿Cómo es esa causa que han iniciado y con cuántos familiares de estas 10 víctimas a las cuales hacía mención? Sí, bueno, en principio la causa obviamente se inicia de oficio al tomar nota del hecho. La propia comisaría da noticia a la justicia e interviene el fiscal. En este caso, el nombre del fiscal es Fernando Semiza, de la UFI 4 de Monte Grande, descentralizada de Lomas de Zamora, y que tiene como especialidad lo que es violencia institucional y también delitos vinculados con drogas, ¿verdad? La causa, digamos que es poco el tiempo que ha transcurrido para llegar a una investigación exhaustiva. Por una parte, tiene un primer tramo que para nosotros fue muy preocupante y lo significamos, y tiene que ver fundamentalmente con cierta orientación a identificar las responsabilidades en los propios quién había encendido el fuego o cómo había sido esa situación. Nosotros creemos que eso no ha ocurrido, incluso en otras causas similares que se investigue esto, en las que estamos nosotros, como Pergamino y demás, sino que lo que hay que buscar son las responsabilidades tanto inmediatas de quienes se encontraban en el lugar como funcionales de quienes generan las condiciones en las cuales estaban estos detenidos, pero están la mayor parte de los detenidos en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? En algún momento circuló información que hacía mención a la comisaría aledaña a un cuartel de bomberos. Exacto, sí. La comisaría está pegada al cuartel. Pegada, de concretamente. Exactamente. Después en las noticias no hemos vuelto a reafirmar esa información, que es llamativa también, porque frente a un incendio uno podría pensar que, bueno, si está pegada a la comisaría, había cosas para hacer, ¿no? Exacto, por eso digo que la investigación es incipiente. Nosotros, para determinar cuál fue la demora en llamar, el modo de llamar a los bomberos, la concurrencia, en qué hora y de qué modo. Hemos pedido pruebas que todavía están en proceso, que son cámaras de la zona y otro tipo de información, que por supuesto va a traer una precisión que hoy por hoy los testimonios que fueron tomados en la instancia en la cual todavía estamos de policías y bomberos indican unos plazos muy cortos en los cuales hubiera concurrido el personal del cuartel y por lo tanto hubiera sido llamado con muy poco, inmediatamente por parte de la policía, ¿verdad? Uh-huh. Así que insisto con esto, si bien es una investigación compleja, también hay ante la insistencia de investigar las responsabilidades funcionales y por la circunstancia de que esta comisaría estaba clausurada en diversas oportunidades de manera ministerial y como producto de habeas corpus de distintos tribunales y particularmente del juez de garantías Mafuchi Mur de allí, de Esteban Echeverría, es un habeas corpus que lo había resuelto por el mes de marzo de este mismo año, una clausura que incluso fue notificada al propio ministro Ritondo, a la gobernadora, a todos los estamentos intermedios, y en la cual se seguía, en todo caso, como vemos, no solamente alojando personas, sino además sobrepoblada casi en un 200%, ¿verdad? Uh-huh. Una comisaría que tenía 10 plazas, había 27 detenidos. Por último, respecto al poder político local y provincial, ¿qué hizo y no hizo por el momento? Por el momento, en relación al poder político provincial, primero son de público conocimiento esas declaraciones del ministro Ritondo cuando dijo antes y después del hecho los prefiero amontonados a sueltos. Uh-huh. Con eso es casi lo que podríamos llamar una suerte de apología del uh-huh. delito, ¿verdad? Y por otra parte, aquellas demandas que como comisión hemos hecho en instancias de reunión no han sido todavía respondidas. En relación a la causa, no todavía han llegado los pedidos de informe que tienen que ver con el poder ministerial, por lo menos hasta la semana pasada. La verdad es que entonces con eso puedo decir que es poco lo que se ha hecho o nada, básicamente, ni siquiera como a veces las familias reclaman, uh-huh. un acercamiento, un perdón, un pésame, ¿verdad? En el caso del municipio se generó una reunión hace aproximadamente 15 días en el municipio, el intendente recibió a las familias y está prestando asistencia, colaboración en distintas problemáticas que vienen de estas situaciones. Pensemos que muchas veces quedan niños, hijos, menores a cargo de familias, hay que regularizar situaciones, hay que sostener situaciones económicamente, hay que sostener situaciones también desde el punto de vista psicológico, desde la contención. Así que un poco la idea es que ellos están trabajando articuladamente, han comenzado a hacerlo hace unos días, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quedan personas internadas en gravedad? No, ya no. Ya no quedan uh-huh. personas internadas, no. Muy bien, Margarita, te agradecemos el contacto, dejamos ahí la posibilidad de hablar en otro momento. Estamos siguiendo el tema, nos parecía importante también reflejar un poco al cumplirse un mes que sucedió durante el fin de semana y cómo estaba la situación. Bueno, muchísimas gracias. La palabra de Margarita Jarque, aquí la escuchaste, abogada de la Comisión Provincial por la Memoria, es directora del